Estás escuchando los podcasts de la Constelación de los Comunes. ¿Quiénes sois y cuál es vuestra relación con la Fundación Doble Sonrisa? Bueno, pues yo soy Itziar Rajales, soy la directora de la Fundación Doble Sonrisa. La Fundación Doble Sonrisa es una fundación familiar alavesa, aquí del País Vasco, que nace en el año 2017. Nace para cubrir una inquietud familiar, que es devolver a la comunidad lo que ella nos ha dado. Y somos tres hermanas, otra de mis hermanas y yo somos economistas y nuestra otra hermana es médico paliativista. Y entonces cuando nos juntamos y decimos que queremos hacer esta fundación, es cuando ponemos sobre la mesa nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestros retos a cumplir en ese momento, y entonces decidimos que sea una fundación orientada al final de la vida, Maider como médico paliativista, para ella era muy importante, y hacia la infancia, que ahí estamos mi otra hermana y yo, que en ese momento éramos madres. Y yo soy Naomi Hassan, yo llego a la fundación en 2017, porque bueno, yo soy enfermera, y mi especialidad siempre ha sido los cuidados paliativos, enfermedad avanzada, y en todos los años trabajando en diferentes entornos y también en diferentes países, siempre es como la pregunta es que ¿qué estamos haciendo, ¿no?, para la sostenibilidad en el futuro de las personas que están en situación de final de vida, cuidados paliativos, dependencia, situación de cuidados, y cada vez se está viendo cada vez más carencias en la comunidad y luego una sensación de que nadie confiaba en la comunidad, ¿no? Entonces, es decir, pues tuve la gran suerte que en ese momento de mucha inquietud mía, que también había oído mucho hablar de las comunidades compasivas, de las compassionate communities, y yo ahí estaba ahí, ¿cómo se podría hacer esto? Y tuve una suerte, porque de repente la Fundación Doble Sonrisa decide que querían ser muy, muy proactivas en este ámbito y conectan conmigo, ¿no? Y sí es verdad que en aquel momento yo volvía de Londres, que había estado viviendo en Londres y trabajando en Londres, y la Fundación Doble Sonrisa, que está en Álava, y el proyecto Getxo Zurekin, que es la que a mí me ocupa, es en Vizcaya. ¿Por qué se elige para este trabajo la fórmula jurídica de una fundación? ¿El por qué una fundación? Porque bueno, pues analizando al final la situación en ese momento en el País Vasco legal y demás, nos parecía que era el vehículo que tenía más sentido, que podíamos llegar a más con él, y luego también a la hora de buscar la financiación también era el más efectivo. Y entonces ahí es cuando decidimos, ya teníamos viabilizado, queríamos profesionalizarlo, teníamos el vehículo y ya es cuando empezamos a analizar cómo se va a llenar ese vehículo. Y ahí es cuando empezamos a hacer esa reflexión de cuáles serían las líneas de acción en las que va a trabajar la Fundación, cuál va a ser el ámbito regional en el que va a trabajar, porque es cierto que en ese momento, hasta ese momento, veníamos trabajando más a nivel internacional, pero en esa reflexión que hicimos en el 2017 decidimos que la Fundación Doble Sonrisa iba a ser una fundación que iba a trabajar en Euskadi. Una vez que se elige el País Vasco como destino operativo de la fundación, ¿a qué líneas de trabajo se destina la dirección de esta fundación? Decidimos que las dos líneas iban a ser final de vida e infancia en situación de vulnerabilidad. Final de vida, decidimos que el lugar ideal para comenzar con uno de esos proyectos, que es Getxo Zurekin, era Getxo. ¿Por qué? Porque ya entonces existían diferentes, no comunidades compasivas, pero sí proyectos comunitarios compasivos que estaban trabajando, ya había uno en Vitoria, y como de esto se trata de sumar y ir aunando fuerzas, decidimos que Getxo era una comunidad que conocíamos, que tenía una población de 80.000 personas, entonces era una población válida para un primer proyecto piloto. ¿Por qué? Porque tenía centros de salud, tenía un ayuntamiento comprometido, tenía otra infraestructura que al final podía ayudarnos a conseguir que ese primer proyecto piloto de comunidad compasiva fuera, creemos, efectivo. Y ahí es cuando decidimos empezar ahí. ¿Por qué el nombre Doble Sonrisa? La sonrisa del que presta la ayuda y del que la recibe. ¿Hay personal contratado permanentemente para trabajar en esta fundación? Tenemos a dos personas contratadas. Tenemos a Naomi, que lidera la parte de Getxo Zurekin aquí, y luego tenemos a otra chica que está en Vitoria llevando uno de nuestros proyectos, que es Barreras Invisibles, y luego, bueno, está Maider, que es mi hermana, que ella lidera más la parte de Final de Vida junto a Naomi, y luego estoy yo. ¿Podéis explicarnos en qué tipo de proyectos está implicada la Fundación? No tiene una especialización concreta, son proyectos locales, eso sí, todos estamos trabajando en Vitoria. Entonces, lo que nos hicimos fue al principio acercarnos a diferentes asociaciones para ver un poco qué necesidades encontrábamos dentro del tejido asociacional que había en Vitoria, y es cierto que nuestros proyectos son de diferente índole. Tenemos proyectos que apoyamos, que son de otras entidades, donde por ejemplo está Itxaropenak. Itxaropena es una asociación de personas con baja visión. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros lo que les apoyamos es económicamente proyectos que ellos quieren hacer con los críos, como son talleres de ajedrez, la escuela de golbol, les cubrimos el coste de la rehabilitación visual. Lo único que tienen que cumplir es que sean para infancia, menores de 18 años y críos en una situación más complicada. Entonces, pues ahí, por ejemplo, trabajamos con ellos. Luego también trabajamos con otra entidad que es Veraca, que hemos colaborado también varios años. Veraca trabaja con personas migrantes en los primeros meses o al final años en los que llegan a la ciudad. Y entonces, pues nosotros ahí lo que les ayudamos también es económicamente a sufragar gastos, como vienen a ser meriendas, desayunos, costes de alojamiento. Ellos tienen un par de albergues, entonces nosotros sufragamos parte de los gastos de los niños. Y luego tenemos proyectos propios, que vienen a ser proyectos culturales. El primero es Barreras Invisibles, que es un proyecto que viene de la Fundación Fair Saturday, que es una fundación de Bilbao que nosotros conocimos, que lleva ya muchos tiempos trabajando en ese Fair Saturday, que lo que es después del Black Friday, donde consumimos ahí con avidez lo que sea, decían, ¿por qué no consumimos cultura, pero cultura con una parte, ¿no?, social? Entonces lo que hacen, ¿no?, es ahí, el sábado después del Black Friday, es un día en el que lo que impulsan es que haya conciertos o diferentes actividades culturales, bailes, exposiciones, y entonces que cada una de esas acciones culturales vaya ligada a un proyecto social. De esa manera se le da visibilidad al proyecto social a la vez que se hace esa parte de consumo. Bien, entonces nosotros los conocimos a Fair Saturday hace pues unos cuantos años, y aparte de este proyecto que nos encantó, tenían otro más pequeño que era el de Barreras Invisibles. El Barreras Invisibles son unos proyectos de becas culturales a niños y niñas en situaciones desfavorables, donde además de becar a ese niño para que pueda realizar una actividad cultural que él quiera, bailar, tocar un instrumento, lo que sea, ese niño tiene asociado una serie de mecenas, que lo llaman ellos, que son personas de la comunidad que a lo que se comprometen es, además de hacer un aporte económico mensual, a llevar a ese niño a una o dos actividades culturales dentro de su ciudad a lo largo del año. Porque muchas veces esos niños, actividades culturales gratuitas, no van porque no se sienten invitados, ¿no? Hay veces que no me siento parte igual de esa comunidad, pero si es en el centro de tal y es... pero parece que sobro, no es mi sitio. Entonces, de esto de lo que se trata es de, además de llevarles a diferentes acciones, que vayan conociendo también otras actividades culturales. Nosotros en Vitoria, hasta este año, es cierto que tenemos solamente la beca. ¿Por qué? Porque decidimos poner el proyecto en marcha en el año del COVID, en enero del 2020. Entonces se nos ha complicado la cosa. Pero tenemos las becas culturales y, si todo va bien, este septiembre empezaremos con los mecenas. Y luego tenemos el otro proyecto, que es el ensayadero, que es la creación de bandas de rock. El objetivo de la banda de rock no es que sean grandes artistas de esto, sino trabajar el trabajo en grupo, el empoderamiento femenino. Pues intentamos que las chicas cojan esos roles de la batería, la guitarra, que muchas veces al final son roles más destinados a los chicos, el trabajo intercultural, ¿no? Al final, pues cada uno tiene su religión, su historia, su situación familiar, y entonces es el que todos ellos vayan trabajando juntos. Y siempre, lo más importante para nosotros es que tienen que ir a clase. Entonces, claro, al final, esto es También es ese reconocimiento de ambas cosas. Luego se acaba con un concierto a final de curso, que acabamos de tener el último, y es muy bonito porque ves cómo las familias van a ver a esos hijos y van a reconocerlos de una manera muy positiva, cuando muchas otras veces al final a mí me llamaban del colegio solamente para decirme que se había portado mal. No, no, ahora me llaman del colegio para decirme, oye, qué bien lo está haciendo, está súper implicado, y esa implicación luego a muchos les lleva a disminuir el porcentaje del abandono escolar, que es también una de las metas que seguimos. Con el grupo también de lo que se trata es de presentarles diferentes salidas laborales que hay relacionadas con el mundo de la música, técnico de sonido, técnico de luces, ellos diseñan su logo. ¿Por qué habéis diseñado este logo? ¿No? Entonces tienen que pensar, pues alguno ahora está haciendo cursos de diseño, ¿no? Y han acabado y siguen. Entonces al final eso es lo importante, ¿no? El que vean todas esas posibilidades que hay para ellos en el mundo. ¿Y cómo se financia todo esto? Una parte es familiar, al final nosotros tenemos un compromiso familiar anual de sustentar los gastos de la fundación, y luego otra pequeña parte intentamos buscar al final ayudas públicas, acuerdos o pues gente que al final que se siente identificada con el proyecto y que quiere colaborar. A muchas personas que estén escuchando les podría resultar curioso este maridaje de empresa y fundación destinada a la transformación social. ¿Nos podéis explicar este doble compromiso? También tenemos una responsabilidad social para con todo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿cómo puedo devolver? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Y luego también en el momento en el que ya también eres madre, ¿no? Era una manera también de enseñar a nuestros hijos esa responsabilidad que ellos también tienen, ¿no? Tienes una situación privilegiada, ¿cómo la puedes utilizar de una manera positiva? ¿Cómo puedes compartir? Y de ahí ir trabajando. Una de las áreas sociales interventivas de la Fundación es el acompañamiento del envejecimiento y el final de la vida. Y leo en vuestra web que esta actividad se concentra en el proyecto Getxo Zurekin, primera comunidad compasiva de Euskadi, desarrollada bajo la metodología Todos Contigo de la Fundación New Health Foundation. ¿Puedes contarnos qué es esto de una comunidad compasiva? Bueno, los Compassionate Communities, porque creo que es mejor, ¿no?, en inglés al principio, porque es donde surgen también, ¿no? Y pues hace muchos años, ¿no?, ha habido muchos pensadores, ¿no?, o thinkers, que decían, ¿no?, que se está haciendo tanto en lo que es prevención de la salud, ¿no? De Alan Kelleher, un gran maestro, ¿no?, de las comunidades compasivas, decía, pues se está poniendo mucho énfasis en la salud, en que tú comas una manzana y vas a tener el corazón mejor. Te llevas la casco de la bici y cuando te caes de la bici te sostengas, ¿no?, en la cinturón de seguridad en el coche. Pero ¿qué estaba pasando en todo relacionado al sufrimiento, ¿no? ¿Quién estaba hablando de, claro, cuando estás sufriendo tanto y que te caes en el sufrimiento, ¿quién te sostiene? Pues cada vez, tal y como está avanzando, ¿no?, el propio mundo, pues cada vez la sensación es que hay menos sostén, ¿no?, para las personas que están en situación de sufrimiento. Sí es verdad que Karen Armstrong, también en finales de los años 90, ella hablaba de que las comunidades compasivas tenían que ser lugares muy incómodos, ¿no?, que tenían que ser lugares que iban contracorriente un poco, ¿no?, es decir, que planteaba preguntas de que normalmente el día a día no nos planteábamos, sobre todo en comunidad, ¿no?, y en voz alta, porque muchas veces en nuestros momentos de sufrimiento estamos dando muchas vueltas, pero no nos atrevíamos a compartir. Y creo que va muy ligado a lo que la fundación, lo que decía Itziar, de esa parte, ¿no?, de que nos preocupan las comunidades donde vivimos, ¿no? Entonces, tanto la infancia, tanto todos esos proyectos que hacen en Victoria, que es maravilloso, súper bonito, y luego esa parte cuando ellos dicen, vale, pues vamos a Getxo. Y entonces, en 2015, bueno, un poquito antes, pero bueno, sí es verdad que aunque a nivel en el mundo, sobre todo en el Reino Unido, en Australia, bueno, y en la India, en Kerala es el primer ejemplo de la comunidad compasiva, ¿no? No one dies alone. Entonces, todo se iba a Kerala. Y luego en Milford, en Limerick, también en un hospice, surgió un proyecto de comunidades compasivas, Compassionate Community Milford, Y luego también en Irlanda y en Reino Unido, a raíz de los hospices, empezaban a salir muchas iniciativas de las comunidades compasivas, pero luego aquí a nivel estatal, creo que es verdad que New Health Foundation, que estaba en su momento director Emilio Herrera, pues él lo que sentía, y con Silvi Librada, que en su momento eran un poco los dos, ¿no? Que decía, claro, hay muchos movimientos de comunidades compasivas en el mundo, entonces lo que ellos hicieron, como se fueron, hicieron una visita, a decir, vale, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? De verdad, en Canadá también, está Palliam Canada, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo cada uno? Y entonces lo que ellos intentaron hacer era construir una metodología que tenía un cierto orden, ¿no? Un poco de cómo poder construir tu comunidad compasiva cuando empiezas del cero, ¿no? Entonces, en España, siento, creo que es real, que la primera comunidad compasiva en España es Sevilla Contigo, y luego después de Sevilla Contigo, a nivel estatal, se empieza VIC Ciudad Cuidadora, luego en Vivir con Voz Propia en Victoria, Victoria Compasiva, y luego poco a poco se ha ido como surgiendo diferentes champiñones de entornos compasivos, barrios compasivas, ciudades compasivas, y luego el propio nombre, pues la gente va cambiando el nombre según lo que se siente cómodo con la terminología de la compasión. ¿Qué relación existe entre esta iniciativa Getxo Zurekin, Getxo Contigo, y el New Health Foundation y su metodología, claro? Pues nosotros cuando empezamos con New Health Foundation, Maider trabajó con New Health Foundation, Maider, bueno, compañera, ¿no? Y entonces, al principio cuando empezamos, nosotros empezamos con la metodología de New Health Foundation, que de hecho Getxo Zurekin quiere decir Getxo Contigo, Getxo All With You, ¿no? Y entonces New Health Foundation tiene mucha literatura con su metodología All With You o Contigo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros empezamos a trabajar con New Health Foundation el primer año, que nos vino muy bien, porque nos dio como bastante metodología, nos dio bastante contexto en cómo empezar un proyecto nuevo, porque, bueno, ya me habéis conocido un poco, yo soy bastante caótica, y a la vez empezamos a trabajar con una universidad, un centro de investigación de la Universidad del País Vasco que trabaja más un poco con la mirada más desde la etnografía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el primer año estuvimos muy bien con New Health, ¿no? Y hemos llevado y llevamos mucho en nuestro ADN la filosofía y la metodología de New Health. Pero, claro, cuando ya empezamos a mirar el contexto donde estamos y la cultura donde estamos, pues nos dimos cuenta que ya no podíamos seguir con esa metodología porque el segundo año de la metodología de New Health aquí no tenía sentido. No es una metodología más rígida, ¿no? A decirlo así, que está muy bien. En aquel momento también han cambiado mucho, también de forma de que trabajan, pero en aquel momento que estamos hablando en 2017, 2016, 2017, pues es cuando el segundo año por este enfoque más desde la escucha, de plataforma de escucha, de co-crear, de contrastar, pues nosotros teníamos que ir a otro ritmo, un ritmo un poco distinto. Entonces nosotros tenemos una relación con New Health Foundation porque de hecho está en todo lo que hacemos, porque para nosotros ellos han sido nuestros maestros, pero luego ha sido como muy vinculado a Euskadi y luego muy vinculado a Getxo y luego muy vinculado a 80.000 habitantes, a cada barrio es un mundo. Entonces eso, gracias a la investigación etnográfica, nos ha ayudado mucho. ¿Quiénes construyen una comunidad compasiva? La comunidad. Aquí en nuestro caso, nosotros, y eso fue una lección, yo creo que nosotros aprendemos mucho. Cuando nosotros empezamos, yo soy enfermera. Yo llevo 30 años trabajando y yo pensaba que yo sabía lo que la comunidad necesitaba, porque yo estaba viendo lo mismo en Guatemala, lo mismo en Londres, lo mismo en Baracaldo, lo mismo en mi casa, en Irlanda, las mismas carencias. No estaba viendo carencias demasiado diferentes. Pero cómo afrontamos estas carencias era lo que más nos preocupaba. Entonces yo, cuando empezamos, yo decía, yo enfermera, yo sé, ¿no? Vamos, hacemos y vamos con esa metodología, ¿qué tal? Y luego, hablando con unas personas que realmente tienen una mirada más sistémica, decían, mira, si empezáis así, el primer 6 meses no vais a haber logrado nada y os van a decir, además, hablando de comunidades compasivas en español, en Euskadi, hablando de una fundación que es la Fundación Doble Sonrisa, que no es un nombre vasco propio, una irlandesa andando por ahí que no habla euskera, pues tenemos mucha... Y las dos vitorianas que vienen aquí a Getxo a decirnos cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Era... Entonces decían, tenéis que salir, olvídate lo que sabéis, salir y empezar a hablar con la comunidad. Y así empezamos. Entonces, ¿quién hace la comunidad compasiva? La comunidad. Es una pasada. ¿Qué entendéis por comunidad? ¿De qué es lo que entendemos por comunidad? Nosotros cuando decimos comunidad, nosotros hablamos de todo el sistema, todos los niveles. No solo la gente que está en la calle. Todo. La institución, ambulatorio, tiendas, funerarias, cementerio... Todo. Todo es lo que construye la comunidad compasiva. Y 7 años más tarde... Yo diría que tenemos mucho que hacer, ¿no? No somos una comunidad compasiva, estamos en construcción. Siempre decimos esto desde la máxima humildad. ¿Qué papel asume entonces la Fundación Doble Sonrisa en la construcción de esta comunidad compasiva? Diría aquí, porque dice, gracias a la forma que piensa en la Fundación, que dan libertad y flexibilidad en el trabajo, porque sin eso tú no puedes construir nada. Y yo creo que eso es vital. Una fundación o alguien que quiere construir un proyecto, flexibilidad y luego una cosa que ellos tienen hacia, porque al final yo soy parte de la fundación, pero no quita que yo soy una trabajadora, aunque hay mucho, es una relación muy horizontal y confianza absoluta. Es una relación de confianza porque si no, no puedes trabajar con la comunidad, no puedes construir comunidad y esos son fundamentales. Yo creo que también aquí ha ayudado en que nosotros, cuando empezamos a hacer la Getxo, la comunidad compasiva, Getxo Zurekin, teníamos muy claro desde el principio, y Naomi también lo tenía claro, el que la fundación no venía para instaurar su proyecto, sino que venía más, no sé si decirlo como coach, ¿no? Al final lo que buscábamos era ayudar a la comunidad a una transformación que Getxo Zurekin calara y que en un momento dado la fundación desapareciera, ¿no? O sea, que al final que tuviera su propio grupo, su propio voluntariado, que ellos fueran al final los que se movieran de una manera autónoma y que la fundación en ese momento coge, se marcha de Getxo y decide apoyar otra comunidad compasiva. ¿Cuáles serían los pasos necesarios para dar de alta un tipo de comunidad compasiva allí donde residimos? Nosotros, en nuestro caso, nosotros empezamos con esta escucha, ¿no? Empezamos sensibilización porque sobre la muerte hay que hablar, ¿no? Entonces, una cosa muy sencilla que era, bueno, hay que empezar a organizar charlas, death cafés, ¿no? Todos los meses en torno a lo que escuchamos. Entonces, lo primero era conectar con la población diciendo, ostras, ¿han organizado una charla sexualidad, intimidad y cuidados? O hablamos del suicidio, que nunca se había hablado de esas cosas. Entonces la propia gente se acercaba a las charlas porque decía, ah, mira, esta chavala ha hablado conmigo e incluso me ha escuchado e incluso está haciendo algo, ¿no? Entonces nosotros empezamos un poco así, empezamos a recoger gente que quería más información, porque claro, estamos solos, no había conexión con la comunidad al principio. A su vez, empezamos el mapeo sistémico, qué es lo que está pasando. Entonces en este escucha, esta plataforma de escucha que seguimos, era cómo conectamos con mapeo, realmente qué existe, quién está, qué estáis haciendo, qué estamos haciendo, qué queremos hacer, cómo podemos encontrar la sintonía de poder trabajar de forma conjunta. Entonces íbamos creando relaciones, ¿no? Tanto institucionales, tanto asociativas, tanto de ciudadanía, y luego empezamos a ver qué es lo que hace falta. Entonces contrastamos, bueno, creamos con esa escucha, creamos los perfiles, ¿no? Contrastamos con la comunidad diciendo, oye, estamos escuchando esto, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Nos falta alguien? ¿Con quién no estamos hablando? Y me acuerdo que al principio, 2018, alguien nos dijo, no estáis hablando con las cuidadoras migradas y no estáis hablando con personas supervivientes que han perdido a alguien por suicidio. Y entonces era como decir, plop, ¿vale? Pues ahora tenemos que ir allí, ¿no? Entonces empezamos a conectar con la comunidad de esta forma. Entonces luego la gente iba empezando a venir a las cosas que nosotros organizábamos y luego cuando la gente se acercaba aquí, entonces luego en ese momento hay una persona que dice, necesitamos, claro, yo al principio estaba de organizar charlas y hacer la plataforma de escucha realmente, ¿eh? Y luego había un momento que alguien dijo, mira, necesitamos un coordinador de gremios, que cuando tienes una obra que necesitas el fontanero, el carpintero, pues en los cuidados necesitamos esta figura. Entonces, cogemos esta idea, lo llevamos a comunidad, co-creamos en comunidad esta figura que en euskera lo llamamos locarria, que en castellano es conector comunitario, que ahora aquí en España se está hablando muchísimo de esta figura ahora mismo con un proyecto del ministerio. Pero nosotros en 2018-19, cuando nadie estaba hablando de esta figura, nosotros co-creamos esta figura en comunidad y la fundación decide, vale, pues lo vamos a testar en tu persona. Entonces yo convierto en la figura locarria, conector comunitaria, y en ese momento nosotros no queríamos voluntariado porque teníamos, para nosotros era más importante empoderar a nivel asociativo desde ese mapeo, esas relaciones que hemos construido en herramientas de poder acompañar, poder estar en final de vida. Entonces cuando nos llega una familia que pues contacta con Cruz Roja, contacto con Caritas, contacto porque tiene la Asociación Española contra el Cáncer, porque tienen formación, son expertas en acompañamiento en final de vida, en cuidados paliativos, en dependencia, en bueno, porque si, todo el rato nuestra intención es crear red, crear sinergias y estar unidos. ¿Qué ocurrió después de COVID? Pues después de COVID sí nos empezamos a dar cuenta de que había ciertos espacios que nadie estaba haciendo. Entonces, en este caso, lo que hacíamos era volver a la comunidad, volver a todo el tejido asociativo, de que mira, nosotros lo que creemos es que hay que crear más espacios, porque no solo lo que tenemos y lo que tenéis es suficiente. Falta espacios de, por ejemplo, una cosa que pues también hay que decir que todo está inventada aquí, la rueda está inventada, entonces nosotros no hemos creado nada nuevo. Lo que pasa es que hemos visto buenas cosas que se están haciendo en otros lugares, traer aquí y decir, vale, ¿cómo podemos co-crear esto para que tenga sentido para este barrio y tal? Entonces, ahí empezamos con cafés en compañía los lunes a la mañana, empezamos con un proyecto de duelo, grupos de duelo de ayuda mutua, empezamos con un proyecto de prevención comunitaria del suicidio, claro, todo esto imposible. Entonces, ahí es cuando ya decimos, pues sí, necesitamos voluntariado. Has mencionado antes el voluntariado dentro de esta comunidad compasiva. ¿Cómo surge este grupo de personas voluntarias? Entonces, ¿cómo conectamos con los voluntarios? Pues realmente ha sido como tan bonito, porque dice Ichi, es como tan natural. La gente ha ido acercando y dicen, yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo? No sé, ¿cómo tú te ves? Entonces, es ir enseñándole el abanico de cosas y decir, ¿tú dónde te quieres ver? ¿Dónde te ves aquí? Entonces, cada persona que conecta se encuentra donde se encuentra su lugar. Y además no les llamamos voluntarios, los llamamos conectores comunitarios de redes. Entonces, nosotros ahora mismo no tenemos muchísimos, ¿eh? Porque tampoco tenemos la capacidad de sostén. Entonces, nosotros igual ahora oscilaríamos entre, pues, yo qué sé, alrededor de 20 voluntarios. Todos los voluntarios tienen alguna cosa como muy concreta. Y luego, lo que trabajamos mucho es un concepto que nos viene de Somerset, de From, de una comunidad compasiva en From, de Julian Abel. Y allí ellos tienen lo de Health Connector, que sería como yo, locarria, conector comunitario, y luego ellos tienen lo que ellos llaman los conectores comunitarios, que son voluntarios. Entonces nosotros, nuestra manera de interconexión, estamos locarria, que es mi figura, la más profesionalizada, ¿no? Luego tenemos los conectores comunitarios, que son los voluntarios, que son personas que están muy vinculados a este espacio y al barrio. Y luego tenemos la tercera, que estamos todos ya muy interconectados, que se llaman tejedores de redes. Entonces son cualquier persona de la comunidad que haga una formación muy breve y decir, yo me he puesto otras gafas, mi mirada ha cambiado y yo estoy disponible para mi vecino tal. Pero, y además ellos, es muy bonito, porque les encuentras en la calle que han pasado por el curso y han hecho, y te dicen, oye, Nemi, yo no te veo mucho, pero no te preocupes, porque estoy tejiendo. ¿Por qué hablar de compasión? Es decir, ¿en qué diferenciamos esto de la compasión, de la empatía o de la solidaridad? Una cosa que aquí, para nosotros, sí es verdad que en España hay diferentes nombres, ¿no? Hay comunidad cuidadora, ciudad cuidadora, para nosotros era muy importante, porque para nosotros la compasión es como el todo. Entonces, evidentemente, la empatía es maravillosa, ¿no? Se ha hablado de relaciones empáticas, de trabajo, de la empatía en el trabajo, en las relaciones de ayuda, tal. Pero claro, la compasión va siempre un paso más, ¿no? Es decir, que es como dice Enrique Benito, ¿no? Es decir, pues la compasión que es la empatía en acción, ¿no? Entonces, yo creo que en inglés se entiende súper bien, en castellano es compleja porque la gente en castellano lo liga mucho con la iglesia, la lástima, la pena, ¿no? Y entonces para nosotros, con todas las barreras que tenemos, decidimos que íbamos a poner otra, que no íbamos a cambiar el nombre, que íbamos a poner, sí, es verdad que llevamos Getcho Sure King, Getcho Contigo, comunidad compasiva. Y en todas las charlas, en todo lo que trabajamos, siempre mencionamos que somos una comunidad compasiva y explicamos lo que quiere decir compasión, para que poco a poco en la comunidad se empiece a entender, ah, vale, la compasión es otra cosa, no es lo que pensábamos que era, ¿no? Y para nosotros es súper importante esa parte de cambiar un poco la narrativa de cómo la gente se acerca a la palabra de la compasión. ¿Cuál diríais que es el mayor enemigo de la compasión en las sociedades capitalistas desarrolladas? Yo creo que estamos en un momento en el que el individualismo cada vez prima más, ¿no? Cuando estábamos en el COVID y todos decían, vamos a salir fortalecidos, más fuertes como comunidad, apoyándonos más, y luego te das cuenta 4 años después que dices, no sé si es lo contrario, ¿no? Donde al final cada vez vivo más yo conmigo mismo. Nosotros cuando estábamos pensando, por ejemplo, en el nombre de la fundación, ¿no? Una de los nombres que teníamos en la escalera era de la fundación era la escalera de María Teresa, porque la escalera antes era un punto de unión entre las personas, ¿no? Era muy importante esa vida en el portal. Tú hablabas con la del tercero, la del quinto, te cuidaba de los niños, tú le vigilabas. Entonces, esas comunicaciones sustentaban unas relaciones súper importantes y a una comunidad, que es lo que intentamos nosotros ahora volver, entre comillas, ¿no? Dices, vale, no podemos volver a eso, pero ahora cuántas comunidades hay, no sé quién es el que vive a mi lado, no conozco a mi vecino. Dices, vale, igual no tienes que conocerlo, pero ¿por qué no le conoces, no? Dale esa vuelta. Entonces, ahí es donde queríamos ir trabajando todos. Sí, yo creo que hay una cosa que creo que se habla muy poco y últimamente me estoy dando muchas vueltas esto, ¿no? Porque y creo que hay un tema de miedo terrible. Yo creo que hablamos de individualismo, pero creo que en el fondo algo ahí muy potente es todos estamos viviendo un mundo lleno de miedo. ¿Por qué pensáis que la muerte y el envejecer son todavía hoy un tabú social? Porque me da miedo morir, ¿no? Al final es eso. Algo que antes era muy natural en los pueblos, pues alguien fallece, los niños iban, estaban, lo veían, se despedían. Hemos querido, no con mala intención, proteger muchas veces, ¿no? Quiero proteger a mi hijo que no sufra. Quiero cuidarle, y entonces desde la mejor de las intenciones, o sea, porque eso por supuesto partimos de que todo el mundo queremos siempre lo mejor para los que están a nuestro alrededor y para las próximas generaciones, hemos ido creando nosotros solos ese tabú y ese miedo adicional, porque la muerte es algo que nos va a pasar a todos, la única enfermedad que va a afectar al 100% de nuestra población, y en vez de vivir con ella y aprender y tener herramientas para afrontarla, hemos creído que era más fácil si él no lo ve. ¿Qué es lo que ocurre? Pues luego no le doy herramientas. La muerte ya no ocurre en las casas, en muchos de los casos. Ocurre en los hospitales. Los médicos muchas veces no saben dejar morir. No saben que los pacientes a veces se mueren, ¿no? Y es siempre hay que salvarlos. No siempre. Ojalá, pues al final igual lo que esta persona necesita es morir bien, despedirse, que la acompañen. Para ellos eso de que se les muera un paciente, pues es un fracaso. Pues al final yo creo que todos, como sociedad, hemos querido, por hacerlo mejor, pues igual hemos metido la pata, ¿no? Igual hay cosas que tenemos que ir hacia atrás, en el tiempo. Sí, y yo creo que esos tabúes, ¿no? Es decir, es que no sé, porque últimamente estoy haciendo bastante reflexión en ese tema, ¿no? Es decir, el miedo, es como hay un cierto con todo lo que está pasando en el mundo, que tengo la sensación de que hay tanto miedo a la vida, ¿no? Entonces, los que estamos muy ligados a la muerte, pues yo, hoy hemos estado en una reunión, es decir, pues, que te vemos, bueno, no sabemos, ¿no? Entonces, intentamos a ver esta vida con otra mirada, desde yo puedo estar hoy, no sé si voy a estar mañana, entonces lo que tengo hoy voy a estar, ¿no? Entonces, la vida no me da miedo porque no sé si voy a estar mañana y hago lo que puedo, ¿no? Pero yo creo que en esta mirada más individualista es como que hay tanta gente que tiene miedo real a la vida porque hay tanto que nos está pasando, ¿no? Hay mucha precariedad, hay mucho miedo, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando, todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿no? Y en el mundo, ¿qué está pasando en el mundo? Este mundo que cada vez es más pequeño, que lo vemos que está allí, cuando estaba igual de lejos que cuando yo tenía 14 años, ¿no? Pero con toda la globalización, con toda la comunicación. Entonces, luego, entonces bastante tengo con la vida para que yo empiezo a pensar de que un día me puedo morir, entonces tengo que dar la mejor versión de mí misma hoy porque eso es mi realidad. Pero que nadie quiere hablar de eso porque bastante tienen. Pero es curioso porque cuando luego abres los espacios para que la gente viene, están agradecidas, quieren estar, quieren hablar de las cosas de que normalmente, lo que decíais, que no se ponen los blinkers. Desde vuestra perspectiva, ¿qué es eso de una muerte digna y qué implica una muerte digna? Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo creo que como nosotros trabajamos con la construcción de la comunidad, lo que la comunidad siente que para ellos es una buena muerte, yo creo que nosotros vamos muy, luego aquí sí vamos muy a la persona y su entorno. Entonces, para nosotros la muerte digna para una persona es lo que para esta persona se siente que es una muerte digna, que es que su entorno siente que es una muerte digna para esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy complejo, porque últimamente también la muerte es de moda también. Entonces, se habla mucho de la buena muerte, ¿no? Yo he visto mucha gente morir, y no todo el mundo muere como se quiere decir en los libros, ¿no? Hay mucha gente que muere con muchísimo sufrimiento. Hay mucha gente, entonces, y hay mucha gente que muere en paz. Y el entorno, entonces, para nosotros yo creo que es lo que cada uno, para ellos, es lo que quiere ser y lo que es. Y es muy importante esto, porque creo que cuando nos estudiamos, nos dan la ideal. Y luego nosotros trabajamos queriendo llevar este ideal y causa mucha frustración, incluso que lo más importante en la relación, ¿no?, es el vínculo. Pero yo como profesional o persona o vecino o amiga entro en la vida de alguien pensando en mi muerte digna y no es el mismo concepto para el otro, pues se destruye en vez de construir, ¿no? Eso es, ¿no? Al final yo creo que fue nuestra primera sesión de presentación, ¿no? El que es, ¿no?, la buena muerte y al final yo creo, uno de ellos decía, ¿no?, la muerte, madre decía, la muerte sin dolor, y hay en la definición de ¿qué es para ti ese dolor? Hablas de un dolor físico, hablas de un dolor emocional tuyo, de los que dejas, de los que se han ido, ¿no? Entonces ahí al final, en el comprender cada uno qué es para ti realmente esa importancia, es donde puedes buscar esa buena muerte. Pero tú no puedes buscarla si previamente no lo has pensado, ¿no? No has hecho una reflexión y esa reflexión no la has compartido, que también es muy importante, ¿no? Al final, el yo me voy y los que se quedan mañana saben qué quería, dónde quería que me enterraran, quería que me incineraran, a quién quería dejar mis bienes. Vale, eso, el testamento, eso está hecho. Pero hay igual otros detalles de yo no quería un funeral triste, sino quería una fiesta. Entonces, al final, de ahí viene el para llegar a ese punto has tenido que hacer esa reflexión previa y has tenido que tener un espacio donde poder hablarlo. Que hay muchas veces que lo que vemos que no existen esos espacios. Los death cafés, lo que promueven al final es darle a las personas ese espacio de seguridad en el que pueden hablar de esas cosas que ellos tienen, de esas inquietudes, y que tomándote igual un café con tus padres dicen, bueno, ya está, en nuestra casa ya en la comida ya es como, bueno, ya podéis dejar de hablar de morir. Bueno, bien, pues dejaremos. Pero al final tienes que provocar el que haya esos espacios, ¿no? Y eso también viene desde sensibilización, formación, educación. Claro, es importante añadir que no todas las personas disponemos de las mismas condiciones materiales y de posibilidad, y por este motivo no todas morimos del mismo modo. ¿Cómo se enfrenta esta comunidad compasiva a esta diferencia de clase? Hay mucho... El tema de recursos todavía está bastante bien. Entonces, lo que nosotros en la Fundación lo que intentamos hacer es, cuando nosotros entramos en un domicilio o en una conexión, ¿no?, de un acompañamiento, es conectar las familias con los recursos que existen, que muchas veces no sabían que existía. Entonces, que para nosotros lo más importante es conectar todo el rato, entonces ponerles en contacto con la persona, que los recursos se mueven para garantizar que las personas tengan lo máximo de los recursos disponibles para ellos. Luego, a través del voluntariado, se va intentando a cubrir también momentos de acompañamiento, ¿no? Porque igual es verdad que una familia que están absolutamente agotadas, que necesita simplemente un poco de respiro, que se les da. Y luego también intentar conectar con asociaciones que, por ejemplo, personas que están muriendo cuando hay una desigualdad absoluta, o que las personas que están ya los más desfavorecidos, que son las personas que sin hogar o que mueren, no quieren morir en el hospital y acaban en la organización X para poder morir, pues intentar a colaborar con esas asociaciones para que esas asociaciones también, a su vez, porque ellos no son expertos en final de vida, de saber todos los recursos que existen, y entonces, desde nuestro foro es intentar todo el rato a conectar, pero también, y luego en digno, ¿no?, en esta palabra dignidad, es decir, cómo podemos acompañar el que le acompaña para conectar con su biografía, conectar con todo lo que es su narrativa de vida, y decir, vale, con todo lo que sabemos con esta persona, cómo podemos asegurar que su final de vida esté en coherencia con lo que es esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que para eso es muy, muy, eso es casi es fundamental, ¿no? ¿Qué opinión nos merece el hecho de que España se haya aprobado una ley de eutanasia y que no haya una ley de cuidados paliativos? Bueno, yo creo que lo que harían, lo que seguramente dirían, claro, nosotros no somos expertos en eso, para empezar. No. Pero desde lo que yo siento es que en este país tenemos una ley desde 2021 de eutanasia, ¿no?, que es la ley que permite a personas que están en situación de enfermedad avanzada, final de vida, poder pedir que ya no pueden más y que sus vidas deben de terminar. Pero es una ley muy estricta a la que pues tienes que tener las características. Pero el problema que tenemos en este país es que no tenemos una ley de cuidados paliativos. Entonces, si no tenemos una ley de cuidados paliativos, las personas no tienen una opción, ¿no? Entonces, es como decía que era antes el presidente del SECPAL, Rafa Mota, en una conferencia, dice, yo no estoy en contra de la ley de eutanasia, pero sí estoy en contra que la gente no tiene dónde elegir, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante, y bueno, cada vez más desde las sociedades autonómicas, es insistir en sus propias autonomías que vamos a trabajar por una ley de cuidados paliativos, porque si no hay lo que no tiene sentido es que haya una ley de eutanasia y que no haya una ley de cuidados paliativos. Tienen que haber hecho una ley de cuidados paliativos y luego ya pueden hacer la ley de eutanasia lo que quieran, pero el problema es que la gente no tiene dónde elegir, y luego depende de tu código postal cómo mueres. Y eso es en todo el estado y eso es aquí en el País Vasco también. Depende qué médico te toca, si entienden que el final de vida y cuidados paliativos son los últimos 3 días o son los últimos, desde el día que yo me diagnostican una enfermedad avanzada. Y todavía al día de hoy hay muchísima diferencia en eso. Entonces no hay, yo creo que, no sé si he respondido la pregunta, pero no hay un... Nada que añadir. No hay un derecho social. Y luego también los recursos, claro, es que hay un... Vale, hay recursos, pero claro, depende. Desde la experiencia de esta comunidad compasiva, ¿a qué situaciones de vulnerabilidad se enfrentan las personas mayores? Sí, sí, al final hay un porcentaje muy grande de la población que ya está pues en edades más avanzadas. Muchos viven solos, sin estarlo. Quiero decir, cuando tú tienes hijos y tienes familia, parece que a veces no tienes derecho a decir que estás solo. Entonces ahí es una soledad todavía mucho más avanzada, o sea, mucho más tremenda, porque no puedes verbalizarla, ¿no? No te ves en el derecho de poder decir que estás en soledad. Es una. Muchas veces la gente llega físicamente muy bien, cada vez mentalmente mejor, con mucho para aportar, pero a veces yo creo que no encuentran el cómo, dónde ni con quién, ¿no? Todo lo que tengo, todo lo que puedo aportar, no sé a dónde, cómo y cuándo ir. De hecho, yo creo que Nayumi ahora te puede contar de nuestros grupos de acompañamiento mutuo cómo realmente la gente encuentra a esas edades amigos, relaciones realmente significativas, que parece que muchas veces están abocadas a ser solamente cuando eres joven que puedes hacer amigos, y no, puedes hacer amigos realmente significativos con 60, con 70, con los que hacer un montón de cosas que no te tienes que quedar en casa encerrado, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa que muy ligado al cambio a la población, ¿no? Es decir, que donde la gente joven que está como muy activo, no sé qué, entonces de repente es como decir, ¿vale? Y el envejecimiento también tiene que ser activo, ¿no? Entonces todo el rato aquí en el Estado es envejecimiento activo, envejecimiento saludable, no sé qué. Entonces es algo que nosotros desde el principio, y no solo desde la escucha, muchas gracias a la plataforma de escucha que tenemos, decir que si no tengo la capacidad de estar activa, porque esa información a mí me ha llegado cuando yo ya tengo 80 años, cuando en mi educación, en mi prevención en la salud, no existía ejercicio físico, por ejemplo, que ahora mismo se está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, y luego hay una cosa que se ha puesto mucho énfasis en comportamiento y actividades, ¿no? Que tienes que ser activo, tienes que tener ciertos comportamientos para que tú tengas relaciones saludables, cuando en realidad toda la investigación, lo que se está aportando ahora, es decir, si yo no tengo vínculos y relaciones, es mucho más peligroso para mi salud que es si yo fumo un paquete de cigarros o si yo como hamburguesas, ¿no? Con todo el tema de social inequalities, ¿no? O en final de vida, ¿no? O, perdón, en final de vida no, en envejecimiento. Entonces, lo que nosotros hemos visto, y eso fue gracias a la forma de trabajar a través de investigación etnográfica, la gente decía, es que claro, en este municipio, o en País Vasco en general, creo, hay muchas actividades. Hay muchísimas actividades para las personas mayores, muchísimas. Pero decían, claro, pero salimos del taller de yoga y nos vamos para casa. Y no tenemos vínculos y me siento muy sola. Entonces, nosotros lo que hacíamos era decir, claro, todo eso en esos años de construcción, porque nosotros no teníamos tan identificado la soledad, que se habla mucho de soledad no deseada, hasta que empezamos a trabajar mucho con cuidadoras, con personas pues con muchos años cuidando personas en dependencia, personas dependientes. Entonces lo que nos dimos cuenta era que hay una soledad no deseada tan vinculado a todo el tema de cuidados. Entonces decimos, vale, ¿y con eso qué vamos a hacer? Entonces lo que decía Ichiar, que decimos, vale, pues no vamos a hacer actividades, pero vamos a crear el café en compañía, a ver qué pasa. ¿Qué tipo de espacio es ese de el café en compañía? Una compañera o una persona nuestra, que ella lo que dice es el café en compañía, que es los lunes a la mañana, y es los lunes a la mañana porque el fin de semana suele ser bastante difícil para las personas que están solos con esa soledad de lo que explica Ichi. Es decir, que el café en compañía ha sido como el tronco del árbol y de este tronco ha salido un montón de ramitas y donde ellos han visto que a partir de una cierta edad es posible volver a tener vínculos significativos con otros. Y es más, hay personas que tienen sus primeros vínculos significativos relacionales importantes a través de estos espacios, de esos entornos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte en el envejecimiento que hay que empezar a cambiar un poco el lenguaje, es decir, salimos de actividades y comportamientos, vamos a ir a las relaciones, los entornos, porque si no, por mucha actividad que hago, pues si me vuelvo a mi casa y estoy hablando con la pared o tengo una relación con, por ejemplo, tenemos personas que vienen y que tienen relación muy negativa con sus parejas, pero que están en una cierta edad que nunca van a tomar el paso de separarse y dicen y no tenían vínculos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho en lo que trabajamos nosotros, sobre todo ha sido por soledad no deseada vinculado a viudedad, a cuidados, muchas de las personas que vienen y luego ellos mismos te dicen, el fin de semana es muy difícil. Y tú dices, ¿qué necesitas? Es un poco lo que la fundación dice desde el principio. ¿Qué necesitas y qué podemos hacer por ti? Y entonces con eso dice, pues necesitamos un lugar. Pues aquí tienes las llaves, ¿no? Entonces, es desde esa flexibilidad, desde ese escuchar sobre todo, y que no hay expertos. Porque el problema del envejecimiento también es un negocio. Entonces, hay mucha gente ahora, consultorías, creando negocio, entonces creando una dependencia, ¿no? Entonces, desde nuestra mirada es decir, ¿cómo podemos acompañaros a autogestionar vuestra necesidad y vuestras relaciones? De hecho, hoy a la mañana, dos coches han ido a comer por ahí. Entonces, es como muy bonito. Yo para mí eso, esa frase de, y ahora tengo amigas, y amigas que se preocupan por mí y me llaman. O sea, solamente ese testimonio a mí me vale todo lo que hemos, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha puesto en el asadero. Y dices, es que eso es lo que busco, que ella realmente no se sienta sola. Sabemos que el edadismo contemporáneo se suele manifestar en procesos de invisibilización e infantilización de la persona mayor. Ocurre además que cuando una persona jubilada cesa su actividad profesional, deja de percibirse como útil en términos sociales. ¿Se combate esta situación en esta comunidad compasiva? ¿O se habilitan mecanismos para que estas personas puedan contribuir al retorno social? Pues mira, ¿sabes qué es muy bonito en este tema? Claro, yo soy enfermera. Yo soy muy experto en nada, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros, yo aprendo todos los días de ellos. Y cuando nosotros empezamos con el tema del voluntariado, teníamos muchas dudas porque no sabíamos si era correcto, tampoco éticamente correcto que otra asociación llegue con otro voluntariado. Entonces, lo que no queríamos era entrar en esta movida, ¿no? Pero luego, cuando nos empezamos a ver lo que estamos construyendo porque nadie lo estaba haciendo, vimos que sí necesitamos un cierto perfil un poco más especialista, ¿no? Y nosotros tenemos un conector comunitario que es voluntario, ¿no? Explico los dos para que la gente entienda que es, no es un figura profesionalizado. Y él me ha hecho entender para poder hacer esto bien, lo que acabas de preguntar. Y decía, él siempre dice, porque él, yo le llamo nuestro compañero, es nuestro compañero. Y él dice, yo trabajo con la fundación, yo trabajo con Naomi, y me paga el Estado el 1 del mes. Y yo me costaba mucho eso, porque trabaja mucho con nosotros, mucho. Y yo me sentía muy culpable, no sé qué. Me dicen, ¿puedes dejar de sentir culpable? Tengo 67 años, yo quiero seguir vinculada y yo no siento que soy voluntario. Sé que soy, porque sé que hay un acuerdo tal, pero yo siento que sigo trabajando y el día 1 del mes me paga el Estado. Y además tú ayudas que el Estado me paga. Entonces hemos hablado mucho de este concepto aquí, porque si todo el mundo lo viéramos desde ahí, todos cuando nos jubilamos o cuando dejamos de trabajar en nuestra actividad, volveríamos a desde ahí, porque no es desde el concepto del voluntario, del voluntarismo, desde el qué bueno soy, ¿no? Que aunque yo sé que la ley de voluntariado no quiere que eso es la mirada, por eso es realmente lo que, la, ¿no? Que hay mucho es como choque ahí, ¿no? Entonces, cuando él dice eso, entonces ahora cuando los voluntarios vienen, todos hablamos desde ese lenguaje. ¿Apoyáis también a las cuidadoras domiciliarias? La demográfica está cambiando un montón. Entonces, ¿qué nos ocurre aquí en este municipio? ¿Qué hechos de los municipios que tiene el porcentaje de cuidadoras informales en domicilio? Casi uno de los porcentajes más altos de todo el estado. ¿Qué ocurre con toda esa población? Están envejeciendo. Y este envejecimiento, esta población carece de mucha red y carece de muchos recursos. Entonces, para nosotros es súper importante en todo lo que hacemos es conectar con estos grupos que tienen mucho más riesgo de exclusión para asegurar que ellos pueden encontrarse en todo lo que hacemos. Y como todo lo que hacemos, los espacios son gratuitas, que no supone que necesitas dinero para poder estar, es una parte súper importante en este envejecimiento, en este municipio en concreto. ¿Trabajáis en red con servicios sociales, ambulatorios, centros sanitarios? Bueno, nosotros nos ha costado, bueno, íbamos desde 2017, nos ha costado que los centros de salud Y el ambulatorio, el hospital referencial, ¿no?, para nosotros aquí, nos ha costado que entiendan lo que queremos hacer y que puede tener un valor. Pero sí tenemos que decir, desde 2021, desde 2022, hemos tenido mucha suerte, porque yo creo que también en las comunidades compasivas todo el rato estamos hablando de vínculos y relaciones, ¿no? Entonces, eso es lo mismo. Es no frustrarte en el camino, decir que las cosas van a salir y que tú sigues, ¿no? Entonces, aquí en este municipio tenemos 3 ambulatorios. 2 ambulatorios han conectado absolutamente con el proyecto. Entonces, los 2 ambulatorios confían en nosotros. Sí, nos derivan. ¿Nos derivan por qué? Por hemos tenido suerte por una barrera que hay, que servicios sociales ahora están a nivel estatal, creo, a nivel aquí, están muy saturados. Servicios sociales se están convirtiendo en un lugar donde organizar recursos. Entonces, el tiempo de espera es cada vez más alta. Entonces, nosotros hemos sido como la respuesta rápida. Nosotros somos un poco ese bisagra en la comunidad, donde somos fácil acceso, ¿no? Somos respuesta rápida y con la confianza que vamos a conectar con servicios sociales, con los asociativos, que no vamos a coger para nosotros, ¿no? Eso, con todos los problemas complejos que hay, si no miramos de forma sistémica para dar respuestas a esos problemas, pues nos podemos olvidar. Entonces, eso, hemos tenido mucha suerte con los 2 ambulatorios. Hay una que todavía les cuesta. Creo que no acaban de entender y creo que el peso del día a día no están dando cuenta que utilizando esta comunidad compasiva pueden bajar sus niveles de estrés en consulta. Y luego el hospitalización domicilio, que es un servicio que va a los domicilios desde el hospital para problemas más complejos a nivel sanitario, ellos también cuentan con nosotros. Y es más, lo que pasa es que no tenemos los recursos para hacerlo, porque sí estamos ahora valorando el cambio más significativo en la evaluación evolutiva de desde dónde empezamos a dónde estamos ahora. Estamos terminando esto y hay una parte que los propios médicos dicen que sería muy interesante poder hacer un análisis de cuánto las personas ya no vuelven a consulta, cuántos menos de antidepresivos están tomando desde que han conectado con la comunidad compasiva. Entonces, sí, la institución, la médica más local, sí conectan con el recurso y además diría que Osakidecha, que es la Sistema Nacional de Salud, Autonómico de Salud y Salud Pública, cada vez nos tiene más en cuenta. Pero yo creo que ahí también la clave para responder a esa pregunta también es en el tiempo. El haber podido estar tranquilas en cuanto a que no teníamos un deadline que teníamos que cumplir en 2 años, el llegar a X número de pacientes atendidos derivados del centro, nos ha permitido el que todo esto haya podido fluir de una manera natural. ¿No? Nos llamaban buenistas cuando empezábamos. Como no, pero no entendía en el que veníamos, que era un servicio gratuito, que queríamos acompañar, que queríamos mejorar, ¿no? Que de verdad no buscamos el algo más. Entonces, para eso a veces hace falta tiempo. Esto que me cuentas, si yo lo estoy viendo, que realmente estás trabajando, estás apostando, es cuando yo ya me siento tranquilo de soltar, de enviarte. Muchas veces es cierto que también a veces es como, es mi paciente, ¿no? Y si te lo doy ya no va a ser. No, es tu paciente y yo no quiero tu paciente. Yo lo que quiero es ayudarte y ayudarle a él o a ella, sobre todo. Entonces, ¿no? El caminar se demuestra andando. Y esto es cierto que al final el mirar hacia atrás y el ver todo el tiempo que ha pasado y todo lo que hemos hecho da una tranquilidad para que esos centros vean en que somos serios, sabemos de lo que hablamos y lo que hacemos, y que trabajamos conjuntamente, ¿no? Entonces, al final, ahí el tiempo me parece la clave. Compartís con escuelas y universidades un trabajo de coeducación o de sensibilización social sobre el envejecimiento y la muerte digna. Menos de lo que nos gustaría. Es cierto que sí que desde el principio fue como uno de los pilares, ¿no?, en los que queríamos, pero es cierto que es algo en lo que nos ha costado más entrar. Igual también porque al final el día a día también nos lleva a dedicar muchos recursos a otras cosas. Yo creo que también hay una parte que lo que nos decía cuando intentamos contactar con escuelas, sobre todo, era una parte de decir, es que no tenemos tiempo. El currículum aquí a nivel estatal y en Euskadi, en el País Vasco, es un currículum muy, muy, que diría, teórico. Hay muy poco parte de creatividad, de... Bueno, yo soy de Irlanda, ¿no? En el teatro es parte del currículum, el arte es parte del currículum, soy madre también, ¿no? Entonces, creo que el sistema es como muy matemática, es como muy aula, ¿no? Habría que dar una vuelta, ¿no? Siempre decimos, digo lo mismo. Entonces, hay muy pocos espacios para esto. Entonces, cuando hemos ido, sí, qué bonito, pero con que nos vienen de la Ertzaintza, de la policía, para hablar de redes, si nos vienen la no sé qué, para hablar de sexo, para hablar de sexo, como que es como, volvemos a lo mismo, es como lo menos importante, cuando realmente es tan importante. Entonces, sí tuvimos un experiencia muy bonito con un colegio aquí, porque nosotros también no estamos de acuerdo en que nosotros tenemos que entrar realmente a hablar con los chavales, porque creemos que los chavales tienen sus referentes. Y no somos una consultoría que de repente entramos y decimos, nosotros sabemos, lo que sentimos es, donde hay que trabajar más es con los claustros, con los profesores, y los profesores te dicen, vale, con esto, ¿dónde...? ¿Qué protocolo se puede construir? Porque en los colegios hay muy pocos donde hay protocolos de cómo trabajar con niños o familias que están pasando una situación difícil, de enfermedad avanzada, cuidados paliativos, duelos, si muere un profesor. Es que entras en los colegios y preguntas si no existe. En muy pocos existen protocolos. Y luego lo que nos dimos cuenta era que volvemos a la conversación. En esos 2 días había muchos profesores que no tenían ni idea que compañeros suyos estaban pasando fatal, que tenían unos duelos brutales y que si hubiera una cosa que pasara en este aula con un niño, esta profesora iba a ser incapaz de poder trabajarlo con esta familia porque no tenía sus propios resueltos. Entonces, pero nadie sabía. Entonces, ¿cómo vamos a arropar una profesora si ni siquiera esas conversaciones estamos teniendo? Entonces, yo creo que hay una parte nuestra que creemos que primero hay que fomentar las propias conversaciones en los claustros, luego en las AMPAs queremos trabajar también, ¿no?, con los padres y las madres, y que luego si en algún momento hace falta entrar en aula con los chavales, pues sí, pero nosotros no somos sus referentes ni debemos de serlo, ¿no? Es como crear esos entornos compasivos con todo este sistema que funciona dentro del colegio en sí, es un sistema, ¿no? Uh-huh. Y luego la universidad, pues volvemos un poco a lo mismo, y Sekpal te habrá dicho lo mismo, que se habla muy poco de muerte, se habla muy poco de las comunidades compasivas, se habla muy poco de compasión, se habla muy poco en las carreras. Entonces, cuando salen los chavales, pues están como están. Entonces, que hay mucho que hacer, mucho, mucho. ¿Hacéis actividades destinadas a futuros profesionales del ámbito médico o de cuidados paliativos? Y cosas sencillas. Nosotros, hace unos años, yo creo que fue de las primeras experiencias que tuvimos en educación. Es un FP, la formación profesional. Eran técnicos de residencias, yo creo. Y entonces nos decían, dice, claro, muchos de estos chicos el día de mañana salen a hacer sus prácticas y muchos van a residencias de paliativos. Dice, claro, llegan, se les muere a alguien y ellos nunca han sufrido una pérdida. Entonces, claro, al final no tienen ningún tipo de herramientas. Sabrán ponerle una vía, limpiarle, cambiarle, movilizarle, pero no saben qué hacer con la persona, con la familia. Y ahí es cierto que, por ejemplo, con ellos sí que desde hace varios años nosotros y ahora otra asociación de Vitoria trabaja, aunque sea una vez al año, y hacen pues un descafé, alguna charla, porque al final dices, no tienen sino otra manera de donde hablar sobre la muerte, y es algo a los que se van a enfrentar ya por la formación profesional en la que están metidos. Son niños de 19 años que se encuentran de repente el día siguiente en sus prácticas y no saben qué van a tener, ¿no? Y la verdad es que aquel primer descafé fue muy bonito porque había de diferentes edades y hablando de quiénes habían hecho testamento, había una cría de 19 años que había hecho y una señora de 40 y tantos decía, yo ni lo he pensado y tú ya lo tienes, ¿no? Y pues provocar esos espacios para darle algo de herramienta, aunque sea para ellos poder enfrentarse el día después, ¿no?, en su trabajo. Y ahora, ¿podéis contarnos ¿Qué os anima personalmente a seguir trabajando en la transformación social y en el mantenimiento de esta comunidad compasiva? Mis hijos, o sea, el realmente intentar dejarles algo mejor. O sea, sé que suena cliché y todo, pero es cierto, al final yo lo que veo de lo que hablamos de ese miedo que hay en la comunidad a muchas cosas, de cada vez más individualismo, no quiero que vivan eso. Quiero intentar que vivan de otra forma, que tengan otras oportunidades. Pero eso no pasa si me quedo sentada en el sofá esperando a que algo cambie, ¿no? Si yo no doy ese paso por intentar cambiarlo, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, porque ellos vean que las cosas se pueden cambiar y por dejarles algo mejor para el día de mañana. Y yo, yo creo que porque creo que es algo tan sagrado y siento que las personas no mueren bien, no todos, algunos sí. Creo que hay tanto para hacer y creo que yo, cuando me toca, quiero sentir que mi familia, mi marido, van a estar bien y, bueno, van a sufrir. Y siento que algo tan importante, que tiene tan poca importancia, y por eso. Y luego, yo creo que la parte comunitaria, claro, porque yo puedo estar en un hospital, no sé qué, porque la comunidad es difícil, ¿eh? Trabajar en la comunidad es muy difícil. Pero confío tanto en la comunidad y creo que si no movemos la comunidad, si no somos activistas en nuestras comunidades, es que vamos a sufrir muchísimo y vamos a ver alrededor nuestro sufrir muchísimo. Entonces creo mucho en la comunidad y creo que estoy convencida que se puede hacer un montón de cosas y creo que la muerte es tan sagrado y es vida y se le da muy poca importancia. Y para terminar, contaros que desde la Constelación de los Comunes estamos trabajando en la producción de un imaginario útil y propositivo que anime a la participación ciudadana en la transformación del sistema hegemónico. ¿Podéis compartirnos alguna buena noticia? Las buenas noticias, que tenemos un espacio cedido por y para la comunidad, que más de, 100 personas pasan al mes por este espacio y se sienten acompañadas y cada día es un poco más fácil para ellos en lugar de un poquito más difícil. Sí, yo creo que es lo que decía Ichino, que en esos espacios ver la gente vinculada, verse discutiendo, verse cuidándose y sentir que esto, todo lo que se ha hecho y tenemos mucho que hacer, pero sirve para algo. Y eso, y que hay una parte que me estoy enrollando aquí, entonces no sé si eso vale o no. Pero yo creo que hay una parte que es decir, ¿no?, que aunque vamos generando más cosas, no porque nosotros pensamos, porque la propia energía del proyecto se va generando más cosas, más relaciones, más sentimientos, más vínculos, más sensaciones de bienestar, ¿no?, en ese tema relacionado con el sufrimiento. Y que a veces la sensación es que, igual en esto ya no nos necesita, ¿no? Entonces, hay una cosa que para la Fundación es muy importante, ¿no? Es decir, de aquí a 3 años, de aquí a 4 años, ¿cómo nos vemos? ¿Dónde estamos nosotros como Fundación en relación a Getxo, ¿no? Y entonces, cada vez es un proyecto, aunque es muy compleja, porque hay muchos nodos, es más autónoma, por un lado. Y yo creo que también una buena noticia es que hay otras comunidades compasivas que hacen un trabajo con la comunidad diciendo no vamos a usar la palabra compasiva porque no os gusta. Claro, nosotros no hemos escuchado mucho, pero ahí no hemos escuchado. Nosotros hemos mantenido la comunidad compasiva porque compasión era para nosotros fundamental que existiera en el lenguaje, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido ahora? Pues hace un año y pico, los voluntariados, los conectores comunitarios, han creado su propia asociación y la asociación local se llama Asociación Getxo Biosfera Comunidad Compasiva. Entonces, eso es una buena noticia.